desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. ¿Cómo están, amigos oyentes de Desde el Sur, explorando el cosmos? Una vez más desde Argentina, tratando de difundir la ciencia de la astronomía y todo lo que tiene que ver con las ciencias del espacio por esta maravilla que es Internet y que nos comunica a todos casi instantáneamente. Damos comienzo al programa número 132 de este cuarto año, de este joven mayo de 2009, con un tema del que no se habla demasiado, o al menos no se conoce demasiado, que es sobre la historia térmica del universo. Todos escuchamos hablar a grandes rasgos de cómo evolucionó la materia del universo, cómo desde esa nube de gas primordial se fueron generando los átomos y más tarde los soles, las galaxias y posteriormente los planetas y la vida. Pero, ¿qué sucedió con la temperatura del universo a lo largo del tiempo? Resulta ser que hace aproximadamente 13.000 millones de años, el universo inició su vida estallando en lo que se conoce como el Big Bang o la Gran Explosión. Obviamente no había nadie para verlo, debió ser un espectáculo magnífico, inimaginable. Pero, por suerte, y gracias a la ciencia, en la actualidad, la física nos provee de los elementos necesarios para intentar descifrar esta génesis. Y el secreto radica en pasar la película, entre comillas, del universo desde nuestros días y hacia atrás, para llegar al punto más cercano posible, al instante ese en el que todo estalló. Pocos instantes después del Big Bang, el universo tenía el tamaño de un átomo, o tal vez menos. Las leyes de la física clásica no sirven para explicarlo, y hay que recurrir a la mecánica cuántica. Y casi todos los que se dedican a la mecánica cuántica han estado interesados en este tema del origen del universo. ¿Qué es la temperatura? La historia temprana del universo se comenzó a reconstruir a partir del estudio de su temperatura. Y es interesante ver cómo, utilizando las leyes de la física estándar, nada complicado, la que se puede practicar en cualquier laboratorio, se puede medir la temperatura del universo. La temperatura de un cuerpo tiene que ver con las propiedades físicas de ese cuerpo. Se la puede medir poniendo ese objeto en contacto con otro, esperar a que ambos cuerpos se equilibren y definir entonces la temperatura. Por ejemplo, es muy común poner el objeto cuya temperatura se quiere medir en contacto con un termómetro que está hecho de un material que alcanza en algún momento un equilibrio y permite medir la temperatura del sistema. Esta es la definición cotidiana de temperatura. Pero también la temperatura permite otra interpretación. Por ejemplo, cuando se trata de medir la temperatura de un gas que está compuesto por millones y millones de moléculas que están chocando entre sí. La temperatura real del gas es una propiedad que tiene que ver con la velocidad o la energía cinética de las partículas. En general, la temperatura es una medida de la energía del sistema. Si uno tiene un gas encerrado en un determinado espacio, las moléculas que forman el gas van chocando entre sí y contra las paredes de ese recipiente en donde está encerrado. Ese choque produce cierta presión del gas sobre las paredes. Con esa presión y el volumen en donde el gas está encerrado, uno puede calcular la temperatura media del gas. Por eso, si uno tomara ese recipiente y lo empezara a expandir, la temperatura interna bajaría. La temperatura disminuye porque disminuyen las colisiones de las moléculas entre sí y contra las paredes, porque esas paredes están a más distancia, es un volumen más grande. Dicho en forma sencilla, a mayor volumen, menor temperatura. A partir de esta relación entre la expansión de un gas y su temperatura, es que se puede comenzar a intuir la vinculación que existe entre la temperatura y la edad del universo. Observar el espacio profundo, objetos muy lejanos, nos da la posibilidad no sólo de alejarnos en el espacio, sino también de mirar muy atrás en el tiempo. Este hecho, que es verdaderamente fascinante, permite a la ciencia inferir cómo era el universo en sus fases más tempranas. Para comprender esto, hay que tener en cuenta que en el espacio la luz viaja a una velocidad constante y limitada, y que el universo se expande. La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Cuando uno observa objetos muy lejanos, la luz que está viendo tarda mucho tiempo en recorrer esa distancia porque viene desde muy lejos. Entonces, esto quiere decir que cuanto más lejos uno observa, también observa más atrás en el tiempo. La observación del universo a distancias muy, muy grandes indica cómo era el universo en un tiempo muy, muy remoto. Además, el universo se expande y muy rápido. Eso ya se sabía desde allá por 1929, por la ley de Hubble. Si el universo se expande, esto quiere decir que en algún momento estaba todo concentrado en una región muy diminuta, y como dije antes, del tamaño menor a un átomo. Entonces, si en el universo todo estaba muy apretado y junto, instantes después del Big Bang, la temperatura, la densidad de energía en ese punto era prácticamente infinita. Al expandirse el universo, al igual que lo hace un gas dentro de un recipiente, la radiación, la cantidad de materia que hay ahí adentro, se va enfriando simplemente por esa expansión. La consecuencia de la expansión es que no sólo todos los objetos se alejan entre sí, sino que la temperatura global va disminuyendo muy bruscamente. Cuando el universo era tan pequeño, denso y caliente, y la energía era tan alta, todo se movía libremente, en forma independiente. A esas altísimas temperaturas, las partículas elementales chocan todo el tiempo con energías casi infinitas. No hay posibilidad, por ejemplo, de que un electrón se una con un neutrón y un protón para formar un átomo, porque solo pueden colisionar. La radiación misma interacciona con esas partículas, pero en ningún momento posibilita que se formen núcleos atómicos ni átomos. A medida que el universo fue creciendo, se fue expandiendo, enfriando, y llegó un momento, aproximadamente un segundo después del Big Bang, en donde la temperatura bajó lo suficiente como para que se formen los primeros núcleos atómicos. Entre el primer segundo y los tres primeros minutos del universo, la temperatura era de aproximadamente 3.000 millones de grados Kelvin. Recién entonces se empezaron a formar núcleos de los átomos. Y a esa etapa es a la que se llama nucleosíntesis. La expansión siguió. El universo continuó enfriándose y, alrededor de 300.000 años después del Big Bang, los electrones que andaban sueltos quedaron atrapados en los núcleos que se habían formado antes y comenzaron así a formarse los átomos. Esos átomos formaron moléculas. Lo único que quedó libre, sin agruparse con nada, fue la radiación, los fotones. Y es a partir de ese momento en que la radiación empezó a viajar libremente, sin ser atrapada por ninguna otra partícula, que podemos comenzar a tener registro visual del universo. El universo deja de ser opaco y se hace transparente porque la luz, los fotones, empezaron a viajar libremente. Recién a partir de esta etapa, conocida como el desacople, podemos tener una observación directa del universo primitivo. La temperatura de ese momento ya había bajado hasta los 3.000 grados Kelvin aproximadamente. Aquellos fotones que empezaron a viajar libres y nos llegan a nuestros telescopios hoy, son el remanente fósil más antiguo que puede existir en el universo. Distintos métodos de medición, tales como el corrimiento al rojo por efecto Doppler, o el cálculo de distancias de cúmulos de galaxias lejanas, nos permiten estimar con mucha precisión cuánto se ha expandido el universo desde el momento del desacople hasta hoy. El universo se ha expandido en un factor de 1000. Por eso, si la temperatura en ese momento era de 3.000 grados Kelvin, uno podría deducir que ahora debería ser de 3 grados Kelvin. Hasta aquí lo que predice la teoría. Pocos podían imaginar hace apenas 40 años que estas predicciones serían confirmadas en forma experimental. ¿Por qué? En el año 1965, Arno Penzias y Robert Wilson estaban desarrollando

little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the pain. Runaway train, never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow neither here nor there. Runaway train, never coming back. Runaway train, tearing up the track. Runaway train, burning in my face. Runaway, but it always seems the same. Y ahora algunas noticias de nuestro entorno más cercano, de nuestro vecindario, de nuestro sistema solar. Hay un asteroide cercano que orbita al Sol en sentido contrario a lo que lo hacen los demás. Se ha descubierto un asteroide de entre 2 y 3 kilómetros de ancho en una órbita que va en sentido contrario y que dejó a los astrónomos asombrados. Pasó más cerca de la Tierra que ningún otro objeto en órbita retrógrada, y los astrónomos creen que ya debería haberse observado antes y nos pasó desapercibido. Este objeto es conocido como 19HC82 y se descubrió en el estudio del cielo Catalina, en Arizona, en la mañana del 29 de abril, hace poquitos días. A partir de las observaciones de su posición por parte de 5 grupos distintos, se calculó la órbita y se estima que orbita el Sol cada 3.39 años en un camino de unos menos de 3.5 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. Combinando esto con su tamaño, hace que el 2009 HC82 sea un asteroide potencialmente peligroso. Lo que es realmente inusual es que la órbita calculada esté inclinada 155 grados con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Esto significa que cuando orbita al Sol, en realidad viaja en sentido contrario comparado con los planetas. Es solo el vigésimo asteroide conocido en una órbita retrógrada, y es un grupo muy raro. Ninguno de los otros pasa tan cerca de la Tierra. Los cometas que se originan en los límites exteriores del sistema solar hace que sea mucho más probable que tengan órbitas retrógradas que los asteroides. En parte esto se debe a que las estrellas o planetas que están de paso pueden empujarlos fuera de sus órbitas originales y llevarlos a caminos inusuales, lanzándolos al sistema solar interior, donde tendríamos que verlos. Algunos asteroides retrógrados pueden, de hecho, ser cometas ya quemados, según Brian Marsden, del Centro de Planetas Menores de Estados Unidos. El tamaño y forma de la órbita del nuevo asteroide es muy similar a la del cometa Encke, excepto en su inclinación. Lo que tiene es que no muestra signos de una cola cometaria. La órbita calculada es la que mejor encaja con las observaciones disponibles, pero pequeños errores observacionales pueden hacer una gran diferencia en los cálculos. tiene que haber más observaciones. Este asteroide ya está más allá de Marte, pero su órbita periódicamente lo trae bastante cerca de la Tierra. Según dicen, ya debería haber sido fácilmente observable allá por el año 2000. ¿Por qué no lo vimos? Misterio, tal vez hacen falta más gente que observe. Y hay noticias sobre el planeta Mercurio. La sonda Messenger revela que, contrariamente a lo que se creía, Mercurio es un planeta muy dinámico. Messenger es una nave de la NASA que sobrevuela la superficie de Mercurio y reveló que la atmósfera del planeta, la interacción del campo magnético que lo rodea con el viento solar y su pasado geológico muestran un mayor nivel de actividad de lo que los científicos habían sospechado hasta ahora. La sonda también descubrió una gran cuenca de impacto anteriormente desconocida de unos 700 kilómetros de diámetro. Los análisis de estos nuevos hallazgos y demás se muestran en 4 artículos que van a ser publicados ahora en estos días en la revista Science. Los datos provienen de la sonda Messenger. El 6 de octubre de 2008 la sonda voló sobre Mercurio por segunda vez, captó más de 1200 imágenes de alta resolución y en colores del planeta. Reveló otro 30% de la superficie del planeta que nunca había sido vista antes por ninguna nave, y recopiló así datos esenciales para planificar el resto de la misión. Este segundo sobrevuelo sobre Mercurio proporcionó un número de nuevos hallazgos. Una de las mayores sorpresas fue cuánto ha cambiado la dinámica de la interacción del viento solar con el campo magnético del planeta desde que se vio durante el primer sobrevuelo allá por enero de 2008. El descubrimiento de una enorme y muy bien conservada cuenca de impacto muestra actividad volcánica concentrada y actividad deformativa. La sonda también hizo la primera detección de magnesio en la atmósfera de Mercurio, conocida como exosfera. Esta observación y otros datos confirman que el magnesio es un constituyente importante de los materiales de la superficie de Mercurio. El espectrómetro a bordo de la sonda detectó el magnesio. Esto no sorprendió mucho a los científicos, pero sí el verlo en las cantidades y en la distribución observada. El instrumento también midió otros componentes como el calcio y el sodio. Y hay sospechas de que existe aluminio, hierro y silicio. La variabilidad que la nave observó en la magnetosfera de Mercurio, el volumen de espacio dominado por el campo magnético del planeta, hasta el momento apoya la hipótesis de que los grandes cambios diarios en la atmósfera de Mercurio pueden ser el resultado de cambios en la protección proporcionada por su magnetosfera. La nave observó una magnetosfera muy distinta en Mercurio durante su segundo sobrevuelo en comparación con el anterior encuentro del 14 de enero. Durante el primer sobrevuelo se realizaron algunos descubrimientos importantes, pero los científicos no detectaron ninguna característica dinámica. El segundo sobrevuelo sí fue testigo de una situación totalmente distinta. El descubrimiento de la sonda de la cuenca de impacto, llamada Rembrandt, marca el primer momento en que los científicos han visto tierra expuesta en el suelo de una gran cuenca de impacto en Mercurio. Las formaciones aquí en la Tierra, como las reveladas en el suelo de Rembrandt, normalmente quedan enterradas completamente por flujos volcánicos. Pero esta cuenca se formó hace unos 3.900 millones de años, casi al final del periodo de bombardeo pesado del sistema solar interior. Aunque antigua, la cuenca Rembrandt es más joven que la mayor parte del resto de las cuencas de impacto conocidas en Mercurio. La mitad de Mercurio era desconocida hasta hace poco más de un año. Los mapas del planeta estaban blancos en gran parte de sus zonas. Las imágenes de la nave han permitido a los científicos ver el 90% de la superficie del planeta en alta resolución. La cobertura de imágenes casi global de la nave de la superficie tras el segundo sobrevuelo ofrece a los científicos una visión fresca de cómo se formó la corteza del planeta. Tras cartografiar la superficie, vemos que aproximadamente el 40% está cubierta por planicies muy lisas. Muchas de esas llanuras se interpretan como de origen volcánico y están distribuidas globalmente. Gran parte de la corteza de Mercurio puede haberse formado a través de repetidas erupciones volcánicas de una forma más similar a la corteza de Marte que de la Luna. Los científicos siguen examinando datos del primero de los dos sobrevuelos y se están preparando para recopilar más información de un tercer sobrevuelo el 29 de septiembre. El tercer sobrevuelo es el tercer ensayo para la tarea principal de la misión, la inserción de la sonda en la órbita alrededor de Mercurio en marzo de 2011. Esta fase orbital será como planear dos sobrevuelos por día y proporcionará una colección continua de información sobre el planeta y su entorno durante un año. Fue difícil arrancarle sus secretos a Mercurio, pero lentamente, en menos de 2 años, lo estamos consiguiendo. Y ya hay 2 nuevos astronautas japoneses. JAXA, la agencia espacial japonesa, incluyó a 2 nuevos astronautas candidatos aún en sus filas. Takuya Onishi, de 33 años, y Kimiya Yui, de 39, que comenzaron hace pocos días sus entrenamientos para convertirse en ingenieros de vuelo. Con esta selección ya son 10 los astronautas japoneses, aunque con el retiro de Mamoru Moiri en el 2000, solo 9 de los astronautas quedan en actividad. Onishi nació en Tokio en 1975, es piloto de línea de Boeing 767, estudió ciencias aeronáuticas y astronáuticas en la Universidad de Tokio y trabajó como piloto en la empresa All Nippon Airways. Yui nació en Tokio en 1970, fue teniente coronel de la prefectura, piloto de aviones F-15, actualmente trabaja en la División de Planeamientos de Defensa de la Fuerza Aérea Japonesa. Ambos candidatos entrenarán en las instalaciones de la JAXA en Japón y en la NASA para compartir tareas con sus pares norteamericanos, así que seguramente muy pronto compartirán misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional con el módulo japonés Kibo, que será instalado a fines de junio. Cada día más internacional esta Estación Espacial Internacional, por suerte. Pasemos a otro tema musical. I changed the world. Y ya finalizando este programa, quería referirme a dos grandes mujeres astrónomas. Resumir un poco sus vidas, que sirven de ejemplo para muchos, sin lugar a dudas. La primera, Hipatia de Alejandría, la primera mujer astrónoma. Es considerada por muchos como la primera mujer científica de la historia. En un tiempo en que las mujeres no tenían acceso al saber, Hipatia consiguió abrirse camino en la ciencia y llegar a tener un gran reconocimiento público. Para esto, tuvo que renunciar al matrimonio y a su faceta más femenina. Alrededor del año 370 después de Cristo nació Hipatia en Alejandría. Con el tiempo se convertiría en una mujer brillante y con una gran belleza. Es la primera mujer dedicada a la ciencia cuya vida está bien documentada. Aunque no se cuenta con datos sobre la madre de Hipatia, sí sabemos que su padre fue el filósofo y matemático Teón de Alejandría, quien siempre vigiló muy de cerca su educación. Según registros de la época, deseaba que su hija fuera un ser humano perfecto. Así que Hipatia recibió una educación científica muy completa, dedicándose también a un exhaustivo cuidado de su cuerpo. Realizaba todos los días una rutina física que le permitía mantener su cuerpo saludable y así también una mente muy activa. Todo esto contrastaba con la gran mayoría de las mujeres de su época, las cuales no podían acceder ni al conocimiento ni a la educación y se ocupaban solo de las tareas femeninas. Pese a su gran belleza, Hipatia rechazó casarse para poder dedicarse íntegramente a cultivar su mente. Su padre trabajaba en el museo, institución fundada por Ptolomeo, el emperador que sucedió a Alejandro Magno y fundó la ciudad de Alejandría, y estuvo dedicada a la investigación y a la enseñanza. Este museo tenía más de 100 profesores que vivían allí y muchos más que asistían periódicamente como invitados. Hipatia entró a estudiar con ellos y, aunque viajó a Atenas e Italia para recibir algunos cursos de filosofía, se formó como científica en el propio museo y formó parte de él hasta su muerte. Incluso llegó a dirigirlo alrededor del año 400. También obtuvo la cátedra de filosofía platónica, por lo que sus amigos la llamaban la filósofa. Hipatia cultivó varias disciplinas: filosofía, matemáticas, astronomía, música, y durante 20 años se dedicó a enseñar todos estos conocimientos. De este modo, Hipatia se convirtió en una de las mejores científicas y filósofas de la época. Llegó a simbolizar el conocimiento y la ciencia que los primeros cristianos identificaron con el paganismo. Aquellos tiempos eran difíciles para los paganos, ya que el cristianismo se estaba imponiendo en Alejandría, que en aquellos tiempos estaba bajo dominio romano. Fueron épocas de persecución para todo aquel que no se convirtiera al cristianismo y renegara de todos los conocimientos adquiridos. Hipatia se negó a traicionar sus ideas y convertirse al cristianismo, por lo que fue acusada de conspiración contra el líder cristiano de Alejandría. Dicha acusación fue aprovechada por un grupo de fanáticos religiosos que, de una forma cruel, pusieron fin a su vida. Fue asesinada brutalmente mientras regresaba a casa en su carruaje. La golpearon y arrastraron por toda la ciudad. La desnudaron, la descuartizaron y sus restos fueron paseados en señal de triunfo por toda la ciudad hasta llegar al Cireneo, el crematorio, en donde le incineraron. Aunque todos sus escritos se han perdido, existen numerosas referencias a ellos. Su trabajo más extenso fue en álgebra. Escribió un comentario sobre la aritmética de Diofanto, considerado como el padre del álgebra, en el que incluía soluciones alternativas y nuevos problemas. También escribió en 8 libros un tratado sobre la geometría de las cónicas de Apolonio, a quien se deben los epiciclos y deferentes para explicar las órbitas irregulares de los planetas. Colaboró con su padre en la revisión, mejora y edición de los elementos de la geometría de Euclides, cuya edición es la que aún se emplea en nuestros días, escribiendo un tratado sobre el mismo. Escribió un canon de astronomía, dedicándose además a realizar la revisión de las tablas astronómicas de Claudio Ptolomeo, conocidas por su inclusión en el canon astronómico de Hesiquio. También cartografió diversos cuerpos celestes, confeccionando un planisferio. Además de la filosofía, matemáticas y astronomía, se interesó por la mecánica y las tecnologías prácticas. En las cartas de Sinesio están incluidos sus diseños para varios instrumentos, incluyendo un astrolabio plano que nos sirve para medir la posición de las estrellas, los planetas y el sol. También desarrolló un aparato para la destilación del agua, así como un hidroscopio para medir la presencia y el nivel del agua, y un hidrómetro graduado de latón para determinar el peso específico de los líquidos. Por último, se la supone inventora del aerómetro, el instrumento que se usa para medir las propiedades físicas del aire u otros gases. Qué gran mujer, ¿verdad? Y otra gran mujer más cercana a nosotros, Caroline Herschel, astrónoma y primera científica reconocida. Nació en 1750 en el seno de una familia trabajadora en Hannover, Alemania. Debido a su posición social, Caroline Herschel estaba destinada a ser doncella, pero el tifus estropeó su rostro a los 10 años, lo que hizo que su padre le animara a decidir permanecer soltera, ya que pensaba que la malformación que le produjo la enfermedad le impediría casarse. Efectivamente, no lo hizo. Con lo que el padre no contó fue con que Caroline moriría soltera, pero rodeada de amigos y admiradores. Cuando tenía 22 años, su hermano William Herschel, que también fue un destacado músico, la llevó a Bath, Inglaterra, donde le dio clases de matemáticas. Con el tiempo, Caroline empezó a ayudar a su hermano en la fabricación de telescopios y se convirtió en su aprendiz. Poco a poco fue dejando constancia de su valía en la fabricación de los telescopios, llegando incluso el rey Jorge III a darle una pensión de 50 libras. Era la primera vez que a una mujer se le reconocía un puesto científico. Sus primeros triunfos fueron la detección de nebulosas. Puede sonar trivial, pero en ese momento el descubrimiento de cometas y conjuntos de estrellas era lo que más preocupaba a los científicos, por lo que sus descubrimientos fueron publicados en masa. Su hermano William fue ganando más prestigio gracias a su descubrimiento del planeta Urano. Tras esto y durante uno de sus viajes, dejó a su hermana al cargo de los telescopios. En ese tiempo descubrió su primer cometa, consiguiendo que se la comenzara a reconocer en la comunidad científica. Años después, su hermano se casó y se apartó de la astronomía, todo lo contrario de Caroline. Para cuando William murió, ya había descubierto otros 7 cometas. Antes de morir, Caroline catalogó todos los descubrimientos que William y ella habían hecho, enviándolos a la comunidad científica de Inglaterra, y ellos la proclamaron miembro honorífico de la Sociedad Real de Astronomía y miembro electo de la Academia Real Irlandesa. También la honrarían en Alemania. El rey de Prusia le concedió la Medalla de Oro de Ciencias por los triunfos alcanzados a lo largo de su vida. Murió a los 98 años, tras haber descubierto 2.500 nebulosas y grupos de estrellas. Además, Caroline fue una magnífica soprano. Y con el reconocimiento a estas dos grandes mujeres de la ciencia,